Saludamos a la audiencia de FARC. En San Martín de los Andes, las organizaciones sociales, sindicatos, comunidades mapuche y asociaciones civiles vinculadas en la UTEP en la zona sur de Neuquén declararon de común acuerdo la emergencia alimentaria y el estado de alerta. Escuchamos a Juan Farías, referente de UTEP en nuestra localidad. Ayer escribimos esta declaración, se la transmitimos a los concejales de la localidad. Acá en San Martín estamos hablando que nosotros hoy ya asistíamos alrededor de 2.000 familias y esperamos, lamentablemente, que 3.000 nuevas familias se sumen al pedido de alimentos, de bolsones, que eran las personas que normalmente trabajaban de la construcción. O sea que sí, en San Martín de los Andes estamos hablando de 5.000 familias. Una de las grandes preocupaciones en nuestros territorios es también el después de la pandemia, teniendo en cuenta que es el turismo la matriz económica con mayor presencia y que se verán gravemente afectadas las economías de todos los trabajadores de nuestra ciudad. Y empezar a pensar que es una emergencia gravísima, que nuestra mayor matriz productiva está dirigida al turismo y no vamos a tener turismo, que vamos a tener que reinventar como sociedad y comunidad cómo vamos a trabajar, de qué vamos a trabajar y cómo vamos a hacer para salir de esto todos juntos. Es parte de la creación del Comité de Emergencia, que hoy existe, pero es de seguridad. Se juntan las fuerzas a ver cómo te controlan los barrios, cómo te controlan en la calle, pero una emergencia, ¿sí?, como la que estamos viviendo, no solamente tiene que ser de seguridad, sino tiene que tener un protocolo de cómo hacemos para salir económicamente de esto, que significa satisfacer las necesidades de cada uno de las personas que vivimos en este territorio. Hay que mencionar que las organizaciones sociales habían solicitado integrar el Comité de Emergencia Provincial y el gobierno no dio respuesta alguna. Nosotros nos hemos juntado con la ruralidad que tiene nuestro sector, que es el pueblo mapuche. Hemos escuchado la demanda que ellos tienen, que tiene que ver con que se viene el invierno, no se pudo generar la recolección de leña, como la vez tampoco la de los piñones, como tampoco la de la fruta fina, sumado a que no hay garrafas, no está llegando el gas en la provincia de Vaca Muerta, no hay gas. El camión que llegó a San Martín lo trajo una compañera nuestra a través del RENAVAP y del Ministerio de Energía, y encima la juzgaron porque trajo pocas, en vez del Estado hacerse presente y tratar de conseguir un camión propio de la provincia. Si contemplamos la urbanidad y la ruralidad, hoy en San Martín de los Andes deberíamos contar con 10.000 módulos alimentarios para garantizar el alimento que está haciendo falta. Reportó para Farco, FM Pocahuyo.